noches, ¿qué tal, cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet, esa herramienta, esa máquina milagrosa que permite que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha a través del podcast, pues a cualquier hora del día o de la noche, en su casa, en su coche, paseando, cuando le apetezca, que también es otra de esas maravillas de la tecnología. Siempre Maravallo intentando acercarte a la realidad y la actualidad de los movimientos sociales y de las noticias que nos parece de interés. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa con tres temas principales que va a ser: vamos a hablar del último número de la revista Atlántica, que dedica su portada y gran parte de su interior al caso Villa, dietas y maletines, así se titula. Hablaremos con el director de Atlántica 22, Joan Cándano. También te contaremos lo que va a pasar mañana en Chichó. Hay convocada una manifestación. Mañana se cumplen los 2 años de la huelga general del 14N y también los 2 años de las detenciones que sufrieron algunas personas que participaban en un piquete informativo en la mañana de ese 14N. Mañana está convocada esa manifestación a partir de las 7:30 de la tarde, con salida de los juzgados de aquí de Chichón. Hablaremos con Paco Iglesias sobre el tema. Y para cerrar el Maravallu, también hablaremos en este caso con María Navarro Limón, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, una red en la que actualmente hay 47 medios comunitarios, entre ellos Radio Crash, y que este pasado fin de semana celebró su asamblea, una asamblea extraordinaria en Sevilla. Hablaremos un poco de, pues, de lo que se debatió en esa asamblea y de las valoraciones de la misma. Un poco de música y entramos rápidamente en materia aquí en Maravallu, en Radio Crash. Ahora creo que universos paralelos, donde nuestro sol. Tenemos, tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Reina, reina, quedas perdida, viajas de mar en mar. Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Reina, reina, que nada es perdida, viajas de mar en mar. Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Tenemos, tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos, tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos, tenemos un corazón, chica, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos, tenemos un corazón, chica, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Bueno, pues después de este tema de la raíz, como os decíamos al principio del programa, vamos ya directamente a entrar en materia. Y en primer lugar vamos a charlar con Joan Candano, director de la revista Atlántica 22, que bueno, acaba de publicarse un nuevo número, el número 35 ya. Y bueno, en su portada pues lleva el caso Villa, dietas y maletines. Buenas noches, Joan. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco. Supongo que por primera vez sacáis un tema de mucha actualidad, ¿no? En portada, porque lleváis ya bastante tiempo hablando de temas relacionados con la corrupción, de temas relacionados con Villa, con los fondos mineros. Bueno, ¿cómo vivisteis en la redacción de Atlántica cuando salió el tema de los 1,4 millones de euros? Bueno, no ye por primera vez, la verdad ye que cada número de Atlántica va pegadísimo a la actualidad y a casos de corrupción, lamentablemente. Y lo que nos pasó ye que esta vez tuvimos una reconocencia así en general, incluso en medios nacionales, porque claro, la gente acordóse que solo nosotros habíamos apuntado en esa dirección entre los medios asturianos. Habíamos sacado varios reportajes muy críticos y investigando previamente de manera muy seria sobre lo que estaba pasando en el sector minero y especialmente en el Soma. Había un reportaje en especial en ello, que ye uno que sacamos en Sineru del 2010, que habíamos hecho Jaime Santos y yo, sobre las sospechosas y muy cantosas relaciones entre el constructor del geriátrico de Felechosa del Montepío y el presidente del Montepío entonces, que era José Antonio Postigo, que tenían pegados en un pueblo de Valladolid, en Mayorga, dos chales de lujo. Investigamos por ahí, sacamos más propiedades que avalaban el enriquecimiento de José Antonio Postigo, y entonces todas las miradas ahora se volvieron hacia aquel número y hacia aquel reportaje. Entonces, sí, tuvimos una lluvia de llamadas de medios nacionales. La verdad es que me hacía un poco gracia, porque venían medios nacionales de todo tipo aquí a verme a mí y a Antón Saavedra. Porque también Antón Saavedra, a mí por director de Atlántica 22, y Antón Saavedra porque también otra persona que durante muchísimo tiempo clamó en el desierto apuntando hacia la corrupción en el sector minero. Sí, además recuerdo ese número del que hablas de sobre las relaciones con el constructor del geriátrico de Felechosa, que tuvimos oportunidad de charlar aquí hablando de ese número. ¿Por qué crees tú que los medios de comunicación hasta ahora, bueno, ya no digo los estatales, que bueno, igual lo ven como un poco más lejos, ¿no? Pero incluso aquí en Asturias que no hayan dado, bueno, respuesta a algo que vosotros estabais publicando habitualmente? No oye eso, si nosotros somos invisibles. Como dicen las mujeres a partir de cierta edad que se convierten en invisibles, nosotros somos invisibles denunciando número a número casos de corrupción, ¿no? Porque bueno, podemos hablar ahora del tema de la minería y del caso Villa, pero podemos hablar también, por ejemplo, de los sobresueldos que cobran en el PP asturiano, del sobresueldo que cobra Mercedes Fernández, la presidenta del PP asturiano y su portavoz en la Xunta General, que ahora pone el grito en el cielo con la corrupción y con casos como el de Villa, y ella cobra 12.000 euros y buena parte son de un sobresueldo de la Xunta General, de las asignaciones de los grupos parlamentarios, en este caso del PP en la Xunta General, o sea, dinero de todos los asturianos, por poner un solo ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el resto de los medios asturianos no tiran de esos hilos, no se faen eco de ese tipo de informaciones? Pues yo creo que lo que pasa y es que, bueno, y eso yo llevo diciéndolo cuanta ya y realmente es un tema bastante analizado, que hasta ahí siente mucho más especialista que yo en el tema, que yo dedico libros. Lo que pasa y es que los medios de comunicación convirtiéronse en un problema democrático, igual que lo son las instituciones, la clase política, y desearon de hacer su papel fundamental, y un papel de contrapoder, un contrapoder en relación al resto de los poderes, y convirtiéronse en un poder en sí mismos. Y eso es lo que pasa. Y aparte de eso, en Asturias también hay mucho caínismo, y claro, y es gracioso, entre comillas, que los medios asturianos citan a otros medios en relación a informaciones en exclusiva que publican esos medios, y son medios nacionales. O sea, aquí se puede citar al mundo, al país, pero si son medios de aquí no se citen nunca. Esas son las dos causas, yo creo, fundamentales. Uno de los temas también que sacáis en este número es la vinculación de Javier Fernández, actual presidente del Gobierno Autonómico en Asturias, con los temas de la minería, ¿no? Un personaje que rápidamente se desentendió de todo, rápidamente expulsó a Villa, se apartó, pero él también tenía algo que ver con esta historia, ¿no? Sí, eso en relación a lo que hablábamos antes, probablemente salga a no tardar, porque y es cierto que en este número de la revista publicamos, porque nos lo contó entonces Saavedra, que se incluye una entrevista con él, también lo detalló más ayer hicimos un acto de presentación de este número en Lata de Fin, en Ubieu, y estuvimos en arriba de la mesa yo y Antón Saavedra, o Antón Saavedra y yo, y Antón Saavedra ahí lo detalló con mucho más rigor, pero ya lo cuenta también en este número, que efectivamente en 1991, cuando Antón Saavedra era diputado autonómico, entró Javier Fernández, que era entonces inspector de minas en la Consellería de Industria, escandalizado por lo que él denominaba corrupción en el sector minero. Estamos hablando de los años del auge de la trama carbonera, de la famosa trama carbonera, cuando se hacía pasar por carbón nacional, carbón de importación, y había mordidas de todo tipo, que incluyendo mordidas del Soma, que eso se cuenta en este número de la Atlántica. Antón preguntó ya a Javier Fernández que por qué no exponía él mismo esa corrupción que denunciaba, o que pretendía que denunciara a través de él, y Javier Fernández dice, por lo visto, según cuenta Antón, que a él no le hacían caso y que iba a tener mucho más eco si lo contaba él y si se movía él. Pues con documentación que pasó Javier Fernández, Antón Saavedra, a través de un abogado de Chema, de José María Fernández, un abogado conocido en Ubión que acaba de jubilarse, por cierto. Llevaron esa documentación, pusieron una denuncia ante la fiscalía, ante el fiscal Siefe en Tos de Asturias, que era Valero Oltra, y esa denuncia se archivó al poco de llegar a la fiscalía. Dice el abogado que de manera tremendamente sospechosa, porque además que se involucró, cosa que no era nada usual en el tema, el fiscal Siefe desde el principio, pero se acabó archivando. Luego Javier Fernández pasó a ser primero director general de Minas, sustituyendo a Víctor Zapico, que ya sabes, y él es consejero de Industria del Principado, el del Petromocho, que acabó en Mina La Camocha, uh-huh. Supuestamente ahí lo mandó Villa, y es uno de los cinco imputados de La Camocha, que yo creo que es el ejemplo más claro de la trama carbonera. La sentencia va a salir el día 21, que se esperan condenas duras, y Javier Fernández siempre siguió la estela en la consellería de Víctor Zapico. Cuando Víctor Zapico pasó a ser consejero de Industria, Javier Fernández pasó a ser director general de Minas, y cuando Víctor Zapico decidió la consellería, el propio Javier Fernández fue consejero de Industria, pero nunca más se supo de las denuncias que había formulado Javier Fernández sobre la corrupción en la minería a la fiscalía a través de Antón Saavedra. Por tanto, podemos decir que Javier Fernández sabía lo que había detrás, no le pilló de sorpresa todo este tema, porque una pregunta que todo el mundo se hace y que, bueno, que recomendamos ya de antemano que la gente se haga con el Atlántica 22, si no está suscrita y le ha llegado a su casa, que la busquen en los kioscos, porque explica muchas de las cosas. Una pregunta que te hacía Dani Ripa para Diagonal era de dónde vienen esos 1,4 millones de euros de Fernández Villa, ¿no? Y tú decías, lo publicamos en el siguiente número. Ahí está publicado, bueno, en detalle, pero en resumen, ¿de dónde podemos deducir que sale todo ese dinero para un sindicalista? Bueno, lo que sabemos hasta ahora, porque más se seguirá avanzando la investigación, tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por parte de medios como Atlántica 22 al menos, pero lo que sabemos hasta ahora es que a los bolsillos de Villa llegaron mordidas en los años dorados de la trama carbonera, llegaron mordidas. Nosotros contamos algún caso en este reportaje central de la revista, casos que tenemos constatados, porque a los periodistas sabemos más que lo que publicamos. Mm. Hay cosas de las que yo tengo absoluta certeza, cosas muy graves que me contaron, pero que me falta documentación para avalarlas. Sí publicamos las que tenemos avaladas, y sí hay casos que aparecen en ese reportaje. Y luego, por otra parte, también, eso pasa más desapercibido, están las dietas. Esa es una reflexión que se puede hacer en general sobre los cargos públicos. Claro, una persona que está 35 años sin vaciar del coche oficial, de cargo en cargo, como fue el caso de Villa, que fue diputado autonómico, secretario general del PSOE, miembro de la ejecutiva del PSOE, senador, casi no necesita robar para ser millonario. Pero y que además en el caso de Villa, y también lo tenemos constatado y lo contamos en ese reportaje, cobraba dietas por partida doble, a veces triple. O sea, Antón Saavedra recuerda que cuando llegó a la Federación Estatal Minera, que de la que fue secretario general, se dio cuenta que estaba cobrando allí dietas que también cobraba por parte del PSOE y del SOMA. Claro. Se cuenta, por ejemplo, en el reportaje el tema de las dietas del Comité Interfentos de UNOSA, que las cobró durante 30 años, y por lo visto había un cheque nominativo que llegaba a su nombre con una asignación mensual para el sindicato por parte de UNOSA. Entonces, esas dos vías parecen que están claras, pero aparecerán más, de Siuru. Y luego está la conexión con el Montepío. Evidentemente, José Antonio Postigo y un tipo vació sospecha desde fai muchísimo tiempo. Ahí lo contamos en aquel número que tiene casi 3 años. Y José Antonio Postigo era la mano derecha de José Ángel Fernández Villa. Entonces, bueno, veremos cómo avanzan las investigaciones. Y el propio Postigo también parece ser que regularizó 300.000 euros a la vez que Villa, ¿no? Y la FIA. También la FIA, con dinero de él. Uh-huh. La FIA, unos 50.000 euros. Luego sí, lo de Postigo cantaba, porque en contraste con... Bueno, y veremos a ver lo que pasa con Postigo también, que no da señales de vida y está callado como un muerto en Murcia, aunque también lanzó alguna velada amenaza a través de un periódico esta semana, aludiendo a dirigentes del PSOE y uno del SOMA en Mieres y en Sisión, que bueno, todos sabemos perfectamente quiénes son. Venía a decir que él sabía lo de ellos en relación al caso Marea y que le habían presionado para que amueblase el geriátrico de Felechosa con muebles de almacenes Pumarín. Uh-huh. Lo de Postigo sí contrastaba con Villa, porque el enriquecimiento y la exhibición pública de ese enriquecimiento de Postigo era muy, muy evidente. Y lo sabe la gente en Mieres, que lo conocía, y lo sabe la gente que lo trató. Villa no. Villa llevaba aparentemente una vida austera, una vida modesta. Y por eso pareció más sorprendente descubrir ese 1.4 millones de dinero oculto de Villa. Porque sí, nunca hizo ostentación en absoluto en todo este tiempo, en todos estos años. Sí parecía, desde luego, un líder sindical con modales de caudillo, que tenía además bajo su bota toda una red clientelar casi mafiosa. Uh-huh. Y desde luego eso era un secreto a voces. Ahora que apareciese ese dinero, ¿no?, puede ser sorprendente. Yo, vamos, nunca lo tuve yo claro, siempre lo tuve desde luego por un gran consentidor, pero por un corrupto no. Uh-huh. Vamos, eso fue una sorpresa para mucha gente, yo incluido. Ya. Quizá también el objetivo, es una hipótesis, ¿no? El objetivo de Villa estaba más preocupado por mantener el poder y mantener un poco toda la influencia que tenían en Asturias que por llevar una vida de más lujo, ¿no? Que no... Y a la vez eso le ayudó a ahorrar más dinero de todo eso que iba recibiendo desde distintos sitios, ¿no? Porque también hay otra pata por ahí, que es la de Vitorino, ¿no? El capo de la minería privada, con quien también, bueno, siempre hubo muchas sospechas y muchas dudas de cuáles eran esas relaciones y esas connivencias, ¿no? En realidad, la connivencia entre los empresarios, los sindicatos mineros, o el SOMA, que es el sindicato histórico, y el Estado, bien de los años 30. En España parece que donde hay subvención pública, donde hay ayudas públicas, siempre hay corrupción. Y luego aquí era un interés a tres bandas, siempre lo fue. Por una parte, al gobierno le interesaba la paz social, al sindicato le interesaban los puestos de trabajo, que el sector permaneciera activo, y a los empresarios beneficios económicos. Todo eso provocó, desde luego, una capa de corrupción tremenda, que no viene de ahora, viene desde antes de la guerra civil. Y bueno, no en vano el gran lunar en la historia del SOMA fue el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, antes de la guerra civil. Tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría que, aparte de este tema, que es el que abre la portada, bueno, me comentaras un poco alguno de los otros temas que se recogen en la revista, en este número 35 ya, bueno, para que la gente se pueda encontrar también otros temas interesantes, ¿no? Sí, bueno, tengo aquí delante, bueno, el caso Villa ocupa 15 páginas, creo recordar, incluso aparte de un dossier con artículos de Fernando Romero, Jaime Santos y míos, el editorial, el artículo mío de opinión, incluso la sección, que me parece buenísima, de Emilio Rodríguez Cueto, dedicada en esta ocasión a Fernández Villa. Hay un reportaje de México compra Asturias, se titula, sobre las inversiones mexicanas en Asturias, que son enormes en los últimos tiempos y en todo tipo de sectores, en Cajastur, en el sector naval, en el sector servicios, y un reportaje de Pablo Batalla. Hay otro también de Pablo Batalla sobre la pretensión de derribar la muralla medieval, los restos de la muralla medieval de Villaviciosa. En Cultures hay una entrevista a Susana Rivera, la viuda de Ángel González, que es de Diego Medrano. Hay un reportaje de Elena Plazas que se titula Hoteles sin encanto laboral, sobre los problemas laborales del Hotel León de Sisión y del Gerotel Los Robles de Uvieu. Hay otro artículo de David Artime que se titula El ocaso de los premios príncipes, sobre la contestación social cada vez mayor que tienen los premios príncipes en la calle. En total hay 80 páginas, que es lo habitual, en tres secciones, y bueno, otros muchos artículos e informaciones que sería larguísimo de enumerar. Sí, también un dossier de relacionado con el tema de la mujer y los cuidados. Sí, contiene tres artículos, uno sobre territorio doméstico, una asociación de empleadas de hogar, casi todas inmigrantes, que se montó en Madrid, otro que se titula, ese de Bernardo Solís, y otro que se titula Maltrato sin noviazgo, sobre los abusos en las relaciones no convencionales, que es de Soraya Calvo, y otro que es el que abre ese dossier de Jara Cosculluela, que se titula Y si las mujeres se ponen en huelga, sobre los cuidados que monopolizan prácticamente las mujeres. Pero sí, vamos, podríamos citar muchísimos más. Hay otro que se titula Hacia un totalitarismo financiero, de Luis Aurelio González Prieto. Hay una entrevista a Manuel Cruz, al filósofo Manuel Cruz, sobre la cuestión catalana. Otro artículo de Patricia del Gallo que se titula Cuando te desahucia la familia, porque esos casos se están dando, incluso a través de empresas. Bueno, hay muchísimas más informaciones y reportajes. El heterodoxo de la sección área heterodoxo es el economista José Feito. Esta vez la entrevista se la hizo Jaime Santos. Bueno, todavía quedan muchos más artículos y entrevistas e informaciones sin citar. Muy bien, Swan, pues como siempre, los que llevamos años ya disfrutando de Atlántica 22, pues la devoramos cada vez que llega. Y bueno, pues también aprovechamos para, como siempre, para recomendar a la gente que se suscriba, ¿no? Porque este tipo de periodismo de investigación y esta labor que estáis haciendo no se sostiene si no es con el apoyo de cuanta más gente mejor. Así que animamos a la gente a que lo haga y te agradecemos, como siempre, que nos hayas atendido para contarnos lo que sale en este número 35 de Atlántica 22. Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Bien, hasta luego. Chilaves, quería espacio vaguan sin parar. Cayó un rayo arriba de ellos, fendió la castaña, el guardia sin moros pela. A la tempestad, no sé si vino del cielo o si la mandó mi mamá. El caso es que estoy vivo, no me puedo quejar, ya no ando perseguido, murió Pachu Cuantaya. Que sepamos que así es como se hacen las cosas, con unidad, con el corazón ardiente y la cabeza fría, sabiendo lo que tenemos que hacer, y que sepamos que el que pelea nunca está solo, que no lo vamos a dejar solo, que somos uno y somos miles, y que aquí estamos para pelear por la gente que pelea por lo de todos. ¡Ánimo y adelante y viva la huelga general! Y y nada, que gracias a todos, ¿eh? Que acabo de flipar en colores. Dime, ¿cómo te sientes en la fuente de las personas? Hubo mucho más antes. Estábamos en calabozos y os oíamos y eso da un ánimo y un cambio. Y la verdad. Bueno, pues esto que estábamos escuchando era el momento en el que hace dos años, mañana se cumplen dos años, en el momento en que eran liberados las cuatro personas detenidas durante la mañana de esa huelga general, cuando estaban participando en un piquete informativo de los sindicatos Corriente Sindical de Izquierdas y CGT. Y tras la presión de miles de personas que acudieron a comisaría para bueno, pues pedir esa liberación, pues fueron puestos en libertad. Mañana está convocada, como os decíamos al principio del programa, una manifestación aquí en Gijón a las 7:30 con salida de los juzgados y vamos a hablar con Paco Iglesias de Asturias en Pie, bueno, sobre esta movilización. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Bueno, ya han pasado 2 años, pero todavía, bueno, seguimos teniendo el recuerdo porque quizá haya sido uno de los momentos más impactantes de movilización y de lucha ante la represión, lo que vivimos hace 2 años, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue en aquella huelga hubo incidentes realmente graves, ¿no? Como fue no solamente la carga en la calle Langreo, en el piquete de la Corriente y de la CGT, sino ya algo peor todavía, que fue la entrada completamente ilegal de los antidisturbios en la Corriente Sindical, que llegaron a dejar varias personas heridas. Tuvo que intervenir tuvieron que bajar unidades de ambulancia del SAMU, incluso alguno posteriormente requirió de intervención quirúrgica, ¿no? Por las roturas que tenían en la cara y cosas así. Y después también se dio otro hecho también histórico, ¿no? O muy importante, ¿no? Que fue ante la detención de 4 personas, que miles de trabajadores y trabajadoras rodearon la comisaría varias horas hasta que se consiguió la liberación de esas personas. Sí, sí, fueron hechos duros, y ahora es cuando vienen los juicios, que todavía no tienen fecha, pero que saldrán en breve probablemente. Vamos a hablar en principio de esos casos, aunque en la manifestación pues se denuncia toda la represión que se está viviendo en Asturias en cuanto a las movilizaciones, en concreto las peticiones que hay para esas 4 personas que fueron detenidas ese día. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad detenidos fueron 4, pero hay 6 imputados, ¿no? Uh-huh. Hay 6 personas imputadas, 3 son de Avilés y 3 de Sixón, ¿no? Las peticiones van entre 1 año y medio, que es por presuntos delitos de lesiones, hasta 2 años y 4 meses, que es por delito de lesiones y además de atentado, ¿no? Entre todos, pues suman más de 12 años de petición de cárcel. Y también ayer mismo, yo no sé si durante la rueda de prensa que hicisteis o poco después, se conocía también otras imputaciones, sí. en este caso... Sí, porque la cosa continúa, ¿no? Ahora mismo, esta misma semana, sí, recibimos la comunicación de que hay 2 personas imputadas por las movilizaciones contra las privatizaciones del ERA, y otras, no sé si son 9 en total. Yo lo que puedo decirte que de aquí, en Asturias en pie, en concreto de la Corriente Sindical de Izquierda, hay 3 son militantes nuestros, y por las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino, lo que pasó donde el Teatro Jovellanos, ¿no? Tienen en los 2 primeros, en lo del ERA, tienen... Todavía no hay petición, ¿no? Pero están imputados les acusan de lesiones, y sin embargo a los de las movilizaciones en solidaridad con Palestina les acusan de atentados también, ¿no? Pero bueno, la semana que viene ya tienen que pasar a declarar, el martes, el miércoles y el jueves. Y bueno, en fin, está empezando el proceso, no se sabe todavía en dónde van a acabar, ¿no? Y el caso es que la cosa está grave, porque tú date cuenta que en unos 2 años nosotros calculamos, no son números exactos, pero calculamos que puede haber pues más de 200 personas imputadas o acusadas, con una petición total que supera los 300 años de petición de cárcel, ¿no? Esta exageración en donde nos estamos metiendo, ¿no? Sí, nosotros concretamente, por ejemplo, en el caso que hablabas del Teatro Jovellanos, de la movilización en solidaridad con Palestina, que estuvimos ahí presentes cubriendo un poco el acto, bueno, fuimos testigos de lo que pasó allí, y bueno, salía publicado recientemente, por ejemplo, que había 5 policías que seguían de baja todavía desde aquella movilización, después de... Que si no recuerdo mal era en julio, después de todos estos meses, cuando, bueno, allí no hubo heridos graves. Bueno, quizá el más grave fue Churruca, ¿no? Que fue el que salió con la cara, con la cabeza. Le abrieron la cabeza, pero de los policías no hubo ninguno, ni que tuvo que marcharse en una ambulancia, ni cosas de estas, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es la excusa que ponen siempre, ¿no? Tú date cuenta, mira, cuando la huelga general hace 2 años, ya te digo que tuvo que intervenir el SAMU para hacer las curas a la gente, y que incluso alguno requirió de de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y sin embargo, todas las denuncias que se pusieron, ni siquiera por estas personas, ¿no?, agredidas, pues ni siquiera fueron admitidas a trámite, ¿no? Y sin embargo, cualquier lesión que alega un policía ya está tomado como atentado o por lo menos como lesión. Así están las cosas. No sé, ¿dónde iremos a parar? ¿O dónde va a ir a parar todo esto? Porque cada vez va la cosa mal. Sí, mira, ¿no? Aquí se empezó con un endurecimiento de las leyes que comenzaron, así a lo tonto y a lo bobo, pues primero con la ley de tasas, ¿no? Cuando se impide a la gente sin recursos ir a la justicia, ¿no? Y se rompe todo el principio igualitario, ¿no? Después se reformó el Código Penal y se aumentaron las penas a cualquier tipo de acto de protesta, ¿no? Va encaminado hacia eso, ¿no? No es más bien, no se trata ya de penar algo que se hace, sino que es una especie de código contra el enemigo, ¿no? De código contra el que protesta, contra el que se rebela contra alguna injusticia, ¿no? Y ya para terminar, el tercer escalón que va a haber, que ahora está en proceso de aprobación, será la famosa ley de seguridad ciudadana, lo que se suele llamar la ley Mordaza, ¿no? Que eso ya rompe todos los principios de la justicia y lo que hace es tomar una serie de medidas de represión de cualquier tipo de protesta social, y se nota que va dirigido hacia eso, ¿no? Entonces, este es el camino en el que estamos y es el camino en el que se van sumando cientos de años de condena que no sabemos en dónde va a ir a parar. Va a haber que hacer que construir más cárceles y cosas así porque no sabemos muy bien dónde podemos ir a parar. Sí, incluso en la propia ley Mordaza, bueno, también se recoge la represión contra las personas que intentamos, bueno, comunicar o claro, informar de lo que claro, de lo que pasa con sanciones incluso más graves que las que claro, tienen los propios que se movilizan, ¿no? Es una cosa ya. Claro, es evidente contar lo que pasa. Es evidente que lo van a sancionar también, pero no solo eso, ¿no? La ley Mordaza es simplemente por participar, aunque no hagas absolutamente nada que no sea respirar, solo por participar en algunas concentraciones o manifestaciones que el ministerio califique de peligrosas, ya puede ser sancionado, ¿no? O sea, se va a una eliminación de la protesta por la vía más dura que pudieron encontrar, ¿no? Y ya las sanciones son exageradas, ¿no? Hay sanciones de hasta 60.000 euros simplemente por participar en una manifestación. Se quitan todas las garantías, como por ejemplo que solamente en algunos casos la opinión o digamos la declaración del policía es lo único que se va a aceptar, etcétera, etcétera, ¿no? La legislación que se está preparando es realmente espectacular. La manifestación de mañana, como decíamos, sale de los juzgados, de los juzgados nuevos de aquí de Gijón, y termina en la sindical. También, bueno, buscáis un poco el simbolismo de ese ataque, ¿no? Sí, evidentemente queremos salir de los juzgados porque es un poco el sitio común donde parece que vamos a ir a parar todas las personas que protestamos ante alguna injusticia, y vamos a pasar por alguno de los sitios en Gijón donde hubo cargas policiales, y para acabar en la sindical, que fue donde, ya te digo, se produjo aquella invasión ilegal de las sedes de los sindicatos. Muy bien, Paco, pues muchas gracias por habernos atendido a estas horas ya tardías, y nada, animamos a toda la gente a que participe, porque la única respuesta que nos queda es movilizarse y protestar contra esta represión, ¿no? Sí, aparte porque ahora, mira, ya no se trata de que quieran coger a X o quieran penalizar a X personas o a X grupos, ahora mismo ya es cualquiera, ¿no? Cualquier trabajador que pierde su trabajo y sale a la calle a protestar va a tener este problema por el simple hecho de protestar, ¿no? Entonces nos puede pasar a cualquiera. Muy bien, pues muchas gracias, como te decíamos, y seguiremos al tanto de lo que se va haciendo desde Asturias en Pie. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. su voz al pal que se remonta. Hay que apretar y esper fuerte pa' que todo quede igual. Afalamos de a seguir y hicimos este canción pa' que vivas peleando contra todo porque sí. Y en perpetua la conderga, si te asustes al guión de la vida que interesa, que remana este guiñol. Les cárceles, ¿pa' qué son? Les cárceles. Pues les cárceles, pa' que son, cantaba Dixebra, un tema muy apropiado pues pa lo que estábamos hablando antes sobre esa manifestación que tendrá lugar mañana aquí en Xixón a partir de las 7:30 de la tarde contra la represión y pidiendo la absolución de los imputados en las movilizaciones sociales aquí en Asturias. Cambiamos de tema y, como os decíamos al principio del programa, también queríamos hablar con María Navarro Limón, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, que este fin de semana celebró una asamblea extraordinaria en Sevilla. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos qué valoración se puede hacer de esta última asamblea hasta ahora de la REM. Bueno, pues titulares. A ver, titular 25, yo pondría que estuvieron 25 medios de la Red de Medios Comunitarios en Sevilla, que se incorporan a la red. 8 proyectos nuevos de radio, principalmente la mayoría andaluces, ya que por cercanía era obvio que se iban a acercar más medios. Yo creo que la red se nutre bastante con esta asamblea y se empodera más. Y luego también destacaría el tema de las mujeres, dentro del trabajo interno que se ha hecho en la asamblea. La comisión del área de las mujeres parece que va a tomar un impulso para, bueno, pues para concretar una serie de acciones en red y empezar a hacer un trabajo para las mujeres, para visibilizar más las mujeres en los medios comunitarios que hace falta. Y también la propia presencia de más mujeres, creo, que en otras asambleas de la REM, como ha sido en este caso, porque se ha incorporado ahí un radio con dos mujeres. Pues, ¿qué más cosas? Pues también se ha debatido cuestiones importantes como acciones jurídicas en contra del atropello a los medios comunitarios y que no se nos incluyan en los planes técnicos del gobierno cuando están cometiendo fraude con ese reparto del espacio radioeléctrico. Y qué más cosas. Yo creo que también ha sido un recorrido la asamblea muy interesante por lo local, las luchas locales y vecinales de Sevilla, los espacios que se han puesto, digamos, en común con todos los compañeros de la red de medios, han sido espacios autogestionados y espacios que son un símbolo en Sevilla de la lucha social y de la ecología, de la moneda social y de muchos argumentarios y idearios que desde Radiópolis, en este caso, que era un poco la anfitriona, llevamos a cabo en red con desde lo local. Yo espero que lo hayáis disfrutado, tú también. Sí, lo hemos disfrutado. Además, yo creo que ha sido muy interesante el poder no solo, bueno, pues compartir con la gente de la red de medios los debates que a los que ya estamos un poco acostumbrados, sino el conocer esos espacios alternativos en una ciudad y que tanto tienen que ver con los medios comunitarios también. Has hecho un resumen, vamos, amplísimo y completísimo de todo lo que ha pasado en esos dos días, pero sí que me gustaría incidir en el tema de la situación de las radios andaluzas con esa ley audiovisual andaluza que se espera que salga a la luz en los próximos meses. Y bueno, para la gente que no conozca la situación, cuéntanos un poco cómo está ahora mismo el tema y qué se espera de esa ley. Pues sí, uno de los motivos, que no lo he comentado, es verdad, tienes razón, que no, dentro de esas conclusiones importantes de organizar una asamblea extraordinaria en Sevilla, fue precisamente por el momento del anteproyecto de ley audiovisual andaluza, que probablemente no, según ellos, que están constantemente retrasándolo, pero antes de enero tiene que estar informado el Consejo de Gobierno. Previo a la Asamblea Extraordinaria se organizaron las primeras jornadas relacionadas de medios comunitarios y universidad, y en ese enclave el director responsable del anteproyecto de ley sí nos anticipó un par de titulares también que podríamos ofrecer, que dentro de las reivindicaciones que hacemos dentro del Foro Andaluz de Comunicación, que se va a articular un registro para prestadores de servicios, en este caso de medios comunitarios o sin ánimo de lucro, que todavía están definiendo en la ley, de acuerdo a que si respondemos los medios comunitarios andaluces a esa definición, y me consta que están haciendo, tienen voluntad para, digamos, englobarnos a todos los que nos conocen, nuestra trayectoria de trabajo en esa definición, podamos entrar a estar en un registro, y de ese registro pudiera haber en un reglamento posterior, ¿no?, o en la incluso la propia ley, una licencia en pruebas, ¿no?, al modo argentino. En Argentina le llaman provisorio y en precario, es un nombre un poco extraño, pero para nosotros. Y luego, por otro lado, también anticipó, que yo creo que esto es muy importante en general para la ciudadanía, anticipó que el Consejo Audiovisual de Andalucía será participado por la ciudadanía. Es decir, que nosotros como ciudadanos, dentro de nuestros colectivos de comunicación, podremos denunciar los fraudes que se cometen desde radios comerciales, radios piratas o radios municipales que no hagan bien, no cumplan con su función, y se liberen licencias para que se repartan equitativamente para las radios comunitarias. No sé en qué se va a plasmar todo lo que te estoy diciendo, pero la voluntad del director general, dicho públicamente en esas jornadas, es que sí va a haber un avance significativo, que cree algún precedente para el resto de medios comunitarios cuando vayan legislando otras comunidades autónomas. Sí, además, bueno, los ojos, digamos, del resto del Estado están puestos en Andalucía porque, bueno, parece que la ley va a ser la más avanzada en ese sentido y puede influir también en el resto de comunidades autónomas. También quería preguntarte o que nos contaras un poco uno de los temas que yo creo fueron más interesantes, el relacionado con los modelos de gestión de los medios comunitarios, con la participación, que además le dio un cariz internacional, con la participación de Rafa de la tribu de Argentina, de Buenos Aires, la radio comunitaria de Buenos Aires, y bueno, que es un tema también que tenemos ahí candente dentro de los medios comunitarios, ¿no? Sí, bueno, se planteó, tú lo sabes, se planteó dentro del planteamiento de la asamblea que en este momento de crisis, donde muchos medios lo estamos pasando mal, intercambiar modelos de funcionamiento, porque bueno, en las propias jornadas universitarias se planteó si era lícito desde un medio comunitario o si se debía debatir aceptar dinero público o no, y de ahí surgen pues muchísimos debates, ¿no?, de convivir lo público con lo autogestionado. Y ahí la tribu, en la propia asamblea ya, que entró en detalle, pues bueno, nos expuso, yo creo que, yo hablo desde mi opinión, yo creo que expuso el modelo que realmente es más sostenible, que era el de la diversidad de líneas de financiación. La ley argentina establece por ley, además cuando estuvimos allí este verano nos lo explicaron, una serie de líneas de financiación para el desarrollo de producciones de radio, por ejemplo, para equipos, para una serie de líneas de bueno, de obtener recursos a través de la administración pública, pero ellos luego hacen sus festivales, tienen un espacio cultural donde programan cosas y luego también se financian a través de cuotas. Y creo que fue muy importante poner, luego los compañeros de Quack FM también hablaron de un proceso de cambio que habían tratado de implementar y que les había ido muy bien hace 2 años. Y creo que fue un debate muy rico porque los medios comunitarios siempre estamos en esa disyuntiva, ¿no? Si nos resta independencia de lo público y el dinero público. Y yo entiendo que el dinero público hay que resignificarlo, es nuestro, ¿no? Y los espacios públicos también. Se trata un poco de no depender de nada, que yo creo que las conclusiones a las que llegamos todos es que no dependas de una única vía, porque si esa vía desaparece, tu medio desaparece. Y entonces hay que diversificar. Hay un tema que mencionaste antes que no sé si podemos dar la exclusiva ya, pero que mañana se va a hacer público, referido al plan técnico de la TDT, el dividendo digital, ese plan técnico que no recoge a los medios comunitarios. ¿Cuál va a ser la respuesta de la REM? Pues la respuesta va a ser la respuesta legal más contundente que hay, que es recurrir el plan técnico y hacerlo en alianza y alinearnos con todas las entidades y redes que creen que esto es un atropello, ¿no? El incumplimiento de la inclusión de los medios comunitarios en la TDT, así como en general en el espacio radioeléctrico, ¿no? Y es un recurso que se va a hacer, tiene que plantearse antes del día 24 y por plazos. Y sí, ya lo podemos anunciar, que nos vamos a reliar en eso con una campaña muy potente y que esperéis que, bueno, desde tu medio y desde todos los medios que componen la red tenemos que hacer de altavoz junto con muchas alianzas para dar guerra bastante en los próximos meses. Mucho trabajo por delante. También hoy, bueno, estos días y hoy en concreto se está empezando a lanzar una campaña de crowdfunding para, de donaciones para recuperar el informativo Más Voces, que también lo comentamos en la asamblea, ¿no? Es importante que esa visión de la información desde los colectivos y desde las voces que suelen ser menos escuchadas en los medios convencionales pueda volver a las radios libres y comunitarias. Sí, el Más Voces fue también un punto del orden del día y Leonardo, ¿no? Todo lo que hemos trabajado en red o con otros medios. Y el Más Voces, pues, yo creo que es el corazón informativo de la REM. Yo, como todos los medios, desde mi medio, me negaba a aceptar que no tuviéramos un informativo de referencia de esa calidad y que nos represente a todas. Y yo creo que desde la Unión de Radio Madrid, bueno, pues han lanzado un primer paso, pero que nos tenemos que sumar tanto más adelante, ¿no?, en la propia intercambio de contenidos y en hacer sostenible, una vez se consiga el objetivo del dinero para arrancarlo, de hacer sostenible algo tan necesario como un informativo de estas características, ¿no? Porque ya lo pusimos de manifiesto en la mesa de medios locales que organizamos aquí, que es fundamental hacer unos buenos informativos y visibilizar lo que nos sale en los medios de comunicación, ¿no? Fundamental. María, para finalizar, sí que, bueno, tú en este caso tenías un doble papel protagonista en esta asamblea como coordinadora general de la REN y también como parte de la organización desde Radiópolis. Cuéntanos aquí para la gente del norte qué es Radiópolis y qué significa Radiópolis en Sevilla. Pues Radiópolis es una radio comunitaria que empieza en 2006 y que tiene el objetivo muy ambicioso de representar. Bueno, ahora mismo convivimos con Radio Abierta, que es un proyecto más pequeñito en Polígono Sur, que es un barrio marginal de Sevilla, pero como, digamos, radio comunitaria que representa a toda la ciudad o que quiera dar voz a todo lo que ocurre en la ciudad, ahora mismo somos la que más medios tiene para hacerlo. Y Y bueno, hay una programación muy colorida de 50, vamos ya subiendo, más de 50 programas de producción propia. La verdad es que está bastante activa esa programación y muy completa en todos los aspectos. Y luego también hemos abierto un poco también modelo tribu, que sin saberlo estábamos un poco haciendo lo mismo. Un espacio que nuestro propio espacio de radio nos lo permite arriba para proyectar la cultura autogestionada también, las iniciativas culturales de la ciudadanía y sociales, tanto desde charlas, pues por ejemplo, ahora estamos organizando por lo de la libertad de Alfon una charla, o puede ser la presentación de un libro del 15M, o puede ser una actuación musical de bandas que no tienen ahora espacios en la ciudad para tocar. Y bueno, conviven ahí, se nutre, ¿no?, la proyección cultural con la propia programación de la radio. Y bueno, y ahí luchando, con muchas deudas, muchos problemas, y como todas, trabajando desde lo local y aliándonos con todo, con la todas las redes que hay en Sevilla. La verdad es que en ese sentido estamos muy satisfechos. Sí, la verdad que nosotros también tuvimos la oportunidad de conocerlo y de ver la cantidad de gente que se mueve en torno a Radiopolis y a los medios comunitarios, a los medios alternativos. Y bueno, pues nada, agradecerte que nos hayas atendido a estas horas ya de la noche. Y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos también pues contando cosas de la red de medios comunitarios, que tiene un gran trabajo por delante en los próximos meses. Sí, sí, muchísimo, muchos retos. Pues gracias por atender, en fin, por hacer lo que hacéis también vosotros. Muy bien, María, buenas noches. Un abrazo. Chao. Chao. En el ambiente, usa la rumba, rumba, que te derrumba, no te quedes ahí dentro que se nubla, salte pa' afuera, rompe cadenas, y siente como esta rumba hoy te corre por las venas, ritmo que ahora me controla, no lo bailes sola, en la cresta de la ola, baña tus virtudes, entre las multitudes, que todo el mundo sepa que tu amor un día tuve. Hoy la tierra está girando y se calienta sin parar. Los gases y los misiles contaminan mi ciudad. Unos dicen que es el hombre, otros que es natural. Pero yo creo que es la rumba que no para de sonar. Basta ya, tanta mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tanta mentiras, quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tanta mentiras. Pues poquito a poco vamos a ir cerrando el Maravayu. Basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara. Pero retomando los temas, los últimos temas que hablábamos con María de la REM, queremos incidir en esa campaña de crowdfunding para recuperar el Más Voces. Podéis entrar en la página del Más Voces, www.másvoces.org, y en la cabecera prácticamente hay un enlace para colaborar, para aportar, bueno, pues tu granito de arena, porque se hace a través de la plataforma que se llama migranodearena.org. Un granito de arena a ese, a esa campaña de donaciones. Pretenden recaudar 15.000 euros que permitirían volver a poner en marcha de nuevo ese informativo que aquí en Radio Crash emitíamos tres veces al día y que, bueno, era toda una referencia desde el año 2006 en las radios libres y comunitarias, no solo del Estado español, sino también en alguna de Europa, bastantes de Latinoamérica, alguna de Estados Unidos también. Un informativo en el cual también tuvimos oportunidad desde aquí, desde Radio Crash, de colaborar con alguna de las informaciones que generábamos desde nuestros programas y que luego se redifundían a todo el mundo a través de esas 200 radios que lo retransmitían. Así que ya lo sabes, puedes colaborar con alguna cantidad de dinero, con 5 euros, con 10, con 20, con 50, con lo que puedas, pues ayudarías a poner en marcha un informativo pues que rompe con los monopolios mediáticos. Te ofrece una información alternativa diferente a lo que suelen ser los medios convencionales. www.másvoces.org. Y también te adelantamos esa noticia que se hará pública mañana. La Red de Medios Comunitarios va a presentar un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el plan técnico de la TDT, ya que en ese plan técnico no se recoge la posibilidad de que los medios comunitarios, en este caso las teles comunitarias, las televisiones comunitarias, puedan acceder a las licencias, lo que contradice o incumple la propia Ley General Audiovisual publicada en el año 2010, que contempla que el Estado, la Administración, tiene que posibilitar el acceso a las licencias de las televisiones comunitarias, al igual que el de las radios, que estamos esperando por ello también, a ver si se regula alguna vez, si se avanza en esas regulaciones. También aprovechamos para contarte que se están recogiendo firmas para pedir la retirada del expediente de sanción contra Radio Nava, una radio hermana de aquí asturiana, desde Nava, y que, bueno, tiene una propuesta de sanción con dos multas de 15.000 euros. El Ministerio de Industria quiere multar con 30.000 euros a una radio, en este caso a Radio Nava. Y se está recogiendo firmas a través de la plataforma Change. Intentaremos en el próximo programa hablarte más detenidamente de esta situación que está viviendo Radio Nava. Du weißt, Leben ist live, na na na na na na na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na na na na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas und wir tragen das Tod von Banana, na na na. Von Berlin bis an die Copacabana, na na na. Bet und Ivy Carlos und na na na na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sama. Na na na na na na. schmeiß den Standardtanzkurs. Jetzt ist Pogo Pogo in deiner Stadt, denn am Himmel strahlt das Rot vor Logo. Wir waren in halb Europa ohne Album, ohne Promo. Und jetzt geht es um den ganzen Globus, so wie Bono. Emigranski, Mark Milianski, wir fahren durch das ganze Land wie der Transit mit Wodka-Antrieb. Denn der Stammkies verlangt nach einer Band, die den Rest an die Wand spielt. Springt wie Bambi, springt wie beim Bungee-Jumping. Tanzt, bis ihr alles zusammenbricht. Avanti, Avanti, Rot von Junkies, Pogo, Tanzt, bricht den ganzen Land. Na, na, na, na, na, na. There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Emigranski, Ragamuffin from Berlistan. Always number one. Selbes Life, na-na-na-na-na-na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na-na-na-na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na-na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von na-na-na-na-na. Von Berlin bis an die Copacabana, na-na-na-na. Beton wie Carlos und na-na-na-na-na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sommer. Na-na-na-na-na-na. Und sind wir auf. Bueno, pues con la música de Rock From vamos a despedir el Maravayu de hoy. Estuvimos como siempre aquí desde las 11 de la noche en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Tres temas que trajimos hoy aquí a Maravayu. La publicación del número 35 de la revista Atlántica. Tuvimos oportunidad de charlar con su director, Joan Cándano, y sobre todo de la portada, el tema principal que tratan en este número, el caso Villa, la corrupción en Asturias. También hablamos con Paco de Asturias en pie sobre esa manifestación que va a tener lugar mañana a las 7:30 aquí con salida de los juzgados de Gijón contra la represión y por la absolución de las personas imputadas en la huelga general del 14N y también pues de las personas imputadas por participar en movilizaciones. Ya en la última parte del programa hablamos con María Navarro Limón, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, sobre la asamblea que la REM celebró este fin de semana en Sevilla. Todo esto, como siempre, un Maravayu que se acaba. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.